ayer conocí. Oh, me gusta ese taco que ayer conocí. Ella me calienta, la quiere invitar a dormir. Oh, me gusta ese taco que ayer conocí. Me gusta ese taco que ayer conocí. Ella me calienta, la quiere invitar a dormir. Con sus lindas piernas ella me hace pensar que debo destruir la mierda de esta gran ciudad. Me gusta ese taco que ayer conocí. Ella me calienta, la quiere invitar a dormir. Ella me hace pensar que debo destruir la mierda de la gran ciudad. Oh, me gusta ese taco que ayer conocí. Oh, ella me calienta,